Alegría. Esas son las fiestas del pueblo del Señor. Mientras se calman las almas, vamos a tener un acto muy interesante, muy importante. Gloria a Dios. Todavía el pueblo está vibrando por acá. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos saludando a todos, todo el pueblo, toda la familia cristiana. Ahí vemos al hermano Alberto en El Salvador con toda su tribu cristiana. Amén. De Honduras, de todos lados, de México. Pero también tenemos de Haití. Ah, no, de Haití no, todavía no. Hay que ir a Haití. ¿Quién quiere ir a Haití? No tenemos ni de Cuba, ni de, bueno, ¿qué otra parte? Ni de Puerto Rico. ¿Quién quiere ir a Puerto Rico? Pero ya hay en la Dominicana, hermano, la República Dominicana. Pueden sentarse unos minutitos, vamos a decir algo respecto a este viaje tremendo. El enemigo quiso hasta derribar el avión en que veníamos. Hubo intercesión desde acá, hubo visiones en el mismo avión, hubo pasajes en que Dios nos decía que no había problema, no se veía nada, pero el Señor preservó la nave y está. Y se quedó la mitad de la comitiva, se quedó peleando la batalla allá, en la República Dominicana. Vinieron dos, tres hermanos, hermano Johnny, párate Johnny ahí, de la Dominicana, joven muy despierto allá, en la República Dominicana. Vino hermana Rosavita y hermana Noni, ¿dónde están ellas? ¿Dónde están? Aquí están, miren, dos hermanas y un hermano. Les saludamos a los hermanos dominicanos. Y hermanos, amados, allá se quedó una cantidad, miren, ya estamos quebrando el vaso aquí. Dicen que es mala suerte, para eso no hay mala suerte, ¿verdad? Aleluya. Ni que se le quiebren los espejos ni los vasos. Gloria a Dios. Con que no se quiebre la comunión con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, el Señor nos avisó anticipadamente que de aquí saldría mucha gente a predicar el mensaje por todos lados. Usted sabe, ya estamos llegando a lugares que no tendríamos ni que repetirlo. Pero esta mañana vamos a despedir al hermano Fernando Ortiz y hermana Valesca, que van como misioneros a la República Dominicana. Aceptaron el llamado así a cañonazo limpio de una vez, de frente. Pero así son las llamadas de Dios. Vamos a rogar que el hermano Fernando y hermana Valesca pasen por acá. Hermano Johnny y hermana Nuri y hermano Rosadito, pasen para acá a acompañarlo, porque ustedes lo van a ver muy, muy seguido allá. Gloria a Dios. Hermanos ancianos, hermano pastor local, vamos a orar por nuestros y toda la iglesia. Esto es como cuando la iglesia al principio mandaba a los misioneros, a los ministros, pastores. La iglesia no envía el Señor. La iglesia comisiona porque el Señor ha avisado. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Hermanos de Zacapa, los estamos saludando también. Hacía rato que no. Hermanos de Zacapa, mire qué bueno. Deben estar con mucho frío aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, todo lo decimos juntos, pero es que son momentos, hermanos, que no por solemnes dejan de ser normales. No nos estiremos demasiado, no nos pongamos como que la cosa es de... No, eso es normal en la iglesia del Señor, restaurada o en restauración. Es normal que salen los ministros, que el Espíritu se mueve, que hay hermanos de Corinto y hay hermanos de Tesalónica y hermanos de Zacapa, hermanos de México, del Salvador. ¡Gloria a Dios! Y ahora esta misión va para allá, para ese pueblo tan precioso, tan hambriento del Señor en la República Dominicana. De veras, me atrajo tanto el país que yo creo que vamos a tener que salir con el hermano Fernando después. ¡Gloria a Dios! Se quedó un núcleo, quizá llega fácilmente a los 100, ya la iglesia formada. Ya se quedó un hermano allá juntando los trozos de la casa para, ya se quedó también hermano Herbert Porras a la cabeza de Maranata, junto con hermano Baeza, el hermano dándole fuego a todo el mundo allá. Gloria a Dios. El hermano Rolando González, hermana Gildita de Galvez, mire que se quedó buena tropa allá. Pero ahora va a ir a reforzar al trabajo en esa área nuestro hermano Fernando, hermana Valesca. Vamos a alargar las manos, que todos los que trajeron sus manos, alárguenlas para acá y vamos a bendecir a esta pareja esforzada que no parpadeó mucho para ir a donde Dios dice que hay que ir. Por eso le hablaba de Haití, que está cerca, de Puerto Rico y otros lugares por ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a orar por ellos. Padre que estás en el cielo, estamos acá, Señor, enviando como al principio para regiones a donde la palabra tiene que llegar con toda fuerza, con todo poder, con todo mensaje, en el nombre de Jesús, enviados por el Espíritu Santo, comisionados por la iglesia. Hermano Fernando, en el nombre de Cristo, lo bendice la iglesia y le envía. Y hermana Vanessa, hermano Johnny, hermana Rosario, hermana Nuri, sean puntales allá. No vamos a imponer iglesias ni nuevas cosas. Vamos a la restauración de la misma iglesia de Cristo, donde quiera que esté. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a dar un aplauso al Señor y a los aderezos que se van. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con valentía la batalla. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Nos contaban cómo, mientras mis hermanos vuelven a sus lugares con toda la bendición del Señor, nos contaban cómo, hermano, hay una pura frontera de Santo Domingo, de la República Dominicana. De veras, el enemigo se mueve de una manera terrible. Tiene gente caminando, el enemigo, caminando como autómata, sirviéndole a Satanás. Y como esa República Dominicana ha guardado sus fronteras, pero también hay una invasión de legalismos y tantas cosas como en todo país. Y nosotros queremos ser colaboradores, y ustedes lo van a hacer, puesto que con las ofrendas y todo se está movilizando todo lo que se hace. Colaboradores de que la iglesia se restaure. Amén. Y el Señor viene, ¿cuándo? No sabemos, pero ya viene. ¿Cuántos saben que ya viene? Amén. Yo a veces creo que vamos a saber hasta que el momento, hermano. Ahí lo va a ver usted después. Bueno, ya no se emociona uno tanto acá arriba que no haya ni qué decir más. Hermanos de la alabanza, vayan bendecidos a sus lugares, a alabar, a bendecir. Vayan a sus lugares, hermanos de Zacapa, vuelvan con este impacto de esta masiva adoración al Señor. El Señor busca adoradores ahora. Y la iglesia se ha mantenido viéndose a sí misma. Y ha perdido la línea de adoración. Estamos tratando de restaurarla. Todavía esto no es perfecto, esto es un ensayo. Y por supuesto, la perfección va a ser cuando estemos recibiendo al Señor. ¿Sabe usted que lo vamos a adorar acá en la tierra? Acá en la tierra. ¿Y sabe usted que le vamos a lanzar frente a él, junto con él, en reunión de dos campamentos? Sí, hermano, levante su mano, dígale al Señor que regrese luego, ¿verdad? ¡Ven, regresa! ¡Señores! Que el hermano Fernando lo haya en plena tarea allá en la Dominicana. Y hermana Valesquita, nos juntamos de todos modos en el mismo punto. Amén. Ni los muertos en Cristo se escapan de juntarse. Se juntarán con nosotros. Gloria a Dios. Y creo que la bendición de ellos es primera. De los muertos. Primera que la nuestra. Gloria al Señor. Pero todos juntos nos vamos a ir hacia las mansiones que el Señor tiene preparada. Cuando estábamos hablando de que el Señor fue a preparar lugar para nosotros, estábamos compartiendo con el hermano Manfredo, de veras corroborado ya eso. El hermano Manfredo trae buenas revelaciones, impactos, impactante. El Señor va a preparar lugar. Usted sabe, en el cielo no hay que preparar lugar. ¿Dónde sería entonces? Preparar lugar acá para nosotros. Porque la vida eterna va a ser en la tierra, ¿no? ¿O para qué van a ser una tierra eterna? Para que la miremos de lejos, como los astronautas, no, hermano. Van a ser una tierra eterna, en donde el Señor reinará ¿cuánto tiempo? Eternamente. ¿Con quiénes? Con nosotros. Así que vaya apartando su lugarcito de una vez aquí en la tierra. No, vamos a conocer el cielo también. No se preocupe. Ya sé que nos dice que quería ir a vivir al cielo. Cielo y tierra van a ser la misma cosa, se van a juntar. Se van a pegar. Pero esta mañana no es el mensaje. Vamos a poner toda la atención. Estamos estudiando a Daniel. El libro que quedó sellado. El libro que quedó sellado, pero no para siempre. Sellado hasta el tiempo del fin. Ahora, si usted cree que no estamos en el tiempo del fin, para usted va a estar sellado. Y va a seguir sellado. Yo creo que estamos en el tiempo del fin. Y los que, a ver, levanten la mano los que saben que estamos en el tiempo del fin. Entonces está abierto ya. Según palabra de Dios. Séllalo hasta el tiempo del fin. Ciérralo. Está abierto ya. Otros dicen que tal vez fue del 67, pero ya está abierto. Otros dicen que del 50, porque el tiempo del fin sería cuando la ciencia se aceleraría. Y el tiempo del fin, y la ciencia se aceleró, pero usted sabe lo que es acelerar. Venía la ciencia caminando a paso lento, y de 1950 para adelante, 50, empezó a acelerar la ciencia. Por eso se calcula que por ahí está el tiempo del fin, la fecha. Para los que les gustan las fechas, los estudiantes de museo, que les gustan las fechas, por ahí está la cosa. Pero ya rebasamos con creces la frontera. Esto está abierto, y el libro de Daniel es la llave de Apocalipsis. Ahora nos tocaba estudiar en el capítulo 9 de Daniel. Usted sabe, el domingo pasado vimos el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Vamos a orar después por las ofrendas y por los diezmos y por las peticiones. Yo estoy viendo ahora las peticiones y me acabo de acordar. Pero yo recibí algo esta mañana de parte del Señor. Y puse el papelito por aquí, ojalá que no lo haya perdido. No importa, de todas maneras sé lo que recibí. Gloria a Dios. Esta mañana. Para esta mañana también. Dios prepara el final del año agradable. Fíjese bien. Y eso ya hablamos. Es en el capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Déjeme que lo busque yo entonces. Aquí está, ya. Ok, ahí estamos. Habíamos llegado a que dentro del año agradable del Señor se haría la destrucción de Jerusalén, año 70. Habría un príncipe que vendría, vino, entró a Jerusalén. Ese Mesías príncipe anunciaría el año agradable, pero lo llevarían a la cruz y sería retirado de la tierra sin reino. Hasta ahí llegamos. Pero anunciaba un año agradable. Y dijimos que el año agradable se prolongaría mientras hubiera gente que salvar. Ahora notice una cosa interesante. Habrá gente que salvar aún en el milenio. Quiere decir que el año agradable del Señor, aunque viene ya el día de la venganza, no se va a terminar. Pero el día de la venganza va a meterse ahí un poquito, y de ese es el que vamos a hablar ahora, pero no se aflija, no va a ser negativo el mensaje. Y yo leo, capítulo 9 de Daniel, verso 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, hará cesar el sacrificio a la mitad de la semana, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta la consumación, etcétera, que está determinada sobre él. Es aquello que el Señor dijo en la sinagoga: he venido a pregonar el año agradable, el año favorable de Jehová. Y ya no lo leyó, pero nosotros sí lo podemos leer. Y el día de la venganza, ese es el año que va, del que va, o el día del que vamos a hablar ahora. Cerremos nuestros ojos un instante. Padre, bendice las ofrendas, los diezmos, las aportaciones, bendice a cada uno en esta mañana. Ábrenos el entendimiento para que tu palabra sea atendida y oye las peticiones de este pueblo en sus problemas, sanidades, su cuerpo, su alma, su espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana, buscando la presencia del Señor para traer algo fresco, recién horneado, el Señor me hablaba de algo. El Señor ha advertido a su pueblo, óigalo bien, por favor, atiéndame, hermano, esto es muy importante. El Señor ha advertido a su pueblo, al suyo, porque no está hablando al mundo, a su pueblo, que se prepare. Señor, tenga misericordia, Señor, tenga piedad, no se conturbe, nombre de Jesús, sujeta todo poder en el nombre de Cristo, Señor. Nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso también es normal en una iglesia. Gloria a Dios. Si hay usted un grito por ahí o alguien que salga huyendo, eso es normal en la iglesia. Alguien que no soporta la alabanza, eso es normal. Bueno, lo anormal es que no haya alabanza y adoración. Pues oiga bien esto. El Señor advierte que nos preparemos, capítulo 6 de Efesios, ¿para el día qué? ¿Para qué día? Día malo. Y nosotros, cuando hablamos del día de venganza de Dios, siempre estamos pensando en ese tiempo que vendrá después de las vacas gordas. Por eso el Señor me dijo que les hablara a ustedes que el día malo puede ser ahora para alguno aquí. Que el día de venganza de Dios a veces se anticipa a las dispensaciones y a la fecha. Como que a veces la escatología teológica, humana, pone, distribuye como que el día malo, el día de la venganza, será después. Ya no hay problema para nosotros, la iglesia. Pero el Señor ha advertido que nos preparemos para el día malo. Y que nos preparemos para poder estar en pie cuando esto suceda. Entonces no se trata de un periodo escatológico, se trata de que el Señor va a tratar en tu vida, te va a probar en tu vida. Y yo quiero pasarle lo que literalmente vi esta mañana, y es para consuelo, a pesar que es doloroso. Yo vi un cirujano celestial tratando una pústula en mi propio cuerpo. Oiga bien, hermano. Pero ese cirujano tenía ya listo el bisturí para cortar la pústula, para romper la pústula. Y yo vi claramente, y si les conté siquiera a mi gente en la casa, lo traía para acá. Ellos lo están oyendo ahora. Y el cirujano me vio el rostro a mí para operar. Y yo pensaba, bueno, y no me irán a poner anestesia. No esperaron anestesia. Solo me miraban el rostro y tocaron la pústula. Y yo hice un gesto. Entonces siguieron y yo hice otro gesto. Siguieron y yo hice otro gesto. Hasta que dije, ¡ay! Entonces detuvieron. Y me dijeron, yo voy a probar hasta donde pueden soportar. No daré nada más de lo que ustedes puedan, de lo que no puedan sobrellevar. todos los que me rechacen. Yo no miraré el rostro. Pero de los míos, que no han querido darse, ahora que yo trato con amor, con anestesia, las pústulas, porque es el año agradable, yo los voy a tratar sin anestesia, y van a padecer, y van a tener, voy a tener que romper, pero no se preocupen, los que son míos, yo les voy a ver el rostro. ¡Un buen aplauso para el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le tiene esto? Que van a ver hasta dónde va usted, ¿verdad? Si usted solo le hacen así y dice, ¡ay! Ya no lo van a seguir. El Señor va a dar a cada uno conforme tiene que hacerlo, pero va a ver primero hasta dónde tenemos nosotros sensibilidad y aguantamos. No va a poner cargas que nos aplasten, que nos derriben, que nos destruyen, porque no trata de decirnos, sino solamente quitar las pústulas. Y hay algo que apunté, óigalo bien, por favor, en el nombre del Señor. Primero, cada ministro, cada siervo, cada sierva, cada sacerdote de Dios va a ser tratado según las áreas que no ha cedido. En el día malo que puede ser hoy, no espere usted que termine el año agradable. Hay incursiones del año agradable en el día malo, como el salvando la tribulación y tanta cosa. Y hay al revés, incursiones del día malo dentro del día agradable, el tiempo agradable, porque hay gente que andan mal. Y el Señor va a pedir las áreas no cedidas y serán debidamente tratadas. Esas son las pústulas. Serán debidamente tratadas, aunque van a ser dolorosos los cortes, aunque van a ser cortes con sangre, son cortes de amor porque ve el rostro primero, son cortes para sanidad, son cortes para vida, no para matarte ni para destruirte. Y el Señor me decía en esta revelación tremenda, yo caminaré con ustedes la otra milla que les pedí que ustedes caminaran con sus enemigos que los atacan. Cuando te molesta el enemigo dice, y te pide que camines una milla, camina dos. Recuerda que dijo el Señor eso en Mateo 5:39. Entonces, señores, ahí en esa mañana me decía, eso lo voy a hacer yo también, porque muchos les he pedido que caminen la milla y no han caminado la milla conmigo, yo voy a caminar con ellos la otra que les falta. Por eso el Señor trabajó en la primera milla con la iglesia, ahora está trabajando en la primera milla, pero muchos no aprovecharon la primera milla del camino y van a caer fuera de la milla del año agradable. Entonces el Señor, sin embargo, caminará la otra milla todavía para salvar a otros, para sacar a otros de ahí. Gloria al Señor. Yo me gocé tanto de eso, sobre todo de que me vieron primero a ver si hasta dónde daba a mí, porque yo como que decía, cuando me ponían el bisturí y decía que aguantaba, entonces yo decía, pero cuando ya, ya. Y no es un cirujano como los que hay en la tierra, que cuando dice ya, que sigue de largo. Yo así hacía con mis pacientes, como ya sé que hacen caras de todos modos. Y les hacía yo así, hacían, ay, no, aguante, wow, como no era yo. ¡Aleluya! Pero en esta cirugía, te van a ver la cara, a mí me la vieron de cerca, como más preocupados de mi cara que de la pústula. Esta mañana, aleluya, ¿tienes áreas reservadas? A ver cuántos son sinceros esta mañana. Hay unos cuantos que tienen áreas reservadas, que lo dicen. Los demás las tienen también, pero no lo dicen. Tenemos áreas reservadas. Pues el Señor va a tratar, hermano, en este tiempo, de retribuciones. También le está hablando de otra semana, aparte de las 69. Porque se aproxima el final del perdón. Perdonaré la tierra hasta 70 veces. 7. Y se va a correr la última semana. Y el Señor me declaraba algo en el viaje a la Dominicana, en el avión. Y me decía, ¿te fijas que yo nunca cuento a las mujeres y a los niños? Sí, Señor, yo lo he visto en tus parábolas y todo eso. Y cuando me diste de comer a la gente, ¿saben qué me dijo que era? Yo le había estado preguntando mucho tiempo en tierra sobre los niños. Y me lo tuvo que hablar en el aire. Y cuando íbamos en el viaje tranquilo de ida, el intranquilo fue el de regreso. El Señor me hablaba y me dice, yo nunca contaba ni cuento a la iglesia, es la esposa, es la mujer. Y a ella no le cuento el tiempo. No saben ustedes cuánto va a durar el año agradable. No cuento el tiempo. Cuando yo empiece a contar el tiempo es para Israel, la última semana. Al pueblo de Israel y al mundo le voy a contar el tiempo. Ya les llevo contado tanto, 69. Y ahora, como ustedes están ahí, como los niños que no tenían promesas, que no tenían avisos, que no tenían profetas, que no tenían nada, que no teníamos nada. Entonces no nos cuenta el tiempo, porque nos está tratando como a las mujeres y a los niños. ¿Acaso no comieron? Me decía el Señor a mi mente, cuando les di a los 5,000, yo les di acaso solo a los 5,000, pero ¿por qué en la Biblia dice, comieron 5,000, más de 5,000, ¿cómo dice 5,000? No, ¿pero qué dice? Sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Y acaso no comieron las mujeres y los niños? Me dijo. Las mujeres comieron más, me dijo. Y los niños, no se diga. Ahora oiga, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no hay coma tranquilo, no le están contando el tiempo. Y los niños protegidos sin llegar a la edad de la razón todavía, no los cuenta tampoco, pero les da. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Los niños son del Señor, hermano. Los niños que no han llegado al uso de razón, las mujeres, ahí es tipo de la iglesia, está sin ser contada. Aprovechemos el tiempo que no está contando, porque se aproxima, es inminente el conteo de la última semana. Y entonces la cuenta va a ser regresiva. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó. Y se acabó. Porque a esas alturas se habrán concluido las 70 semanas profetizadas por Daniel. Se habrá terminado el 70 veces 7 del perdón de Dios. Y entonces estará el Señor liquidando todo el pecado, liquidándolo todo, hermano. Si lo dice acá en el verso 24 del capítulo 9 de Daniel, 70 semanas para acabar la prevaricación, para concluir el pecado, para expiar la iniquidad, para que se venga la justicia de los siglos y para que se acabe la profecía, que se cumpla toda y para ungir al santo de los santos. Pero en este tiempo de apreturas que vienen, consuélate esta mañana, pero aprovecha también. No te darán carga a los de él mayores que las que puedas soportar. ¡Gloria a Dios! tiene que ser cerrada, tienen que ser cerradas tres puertas. La primera puerta, la puerta en la que el tabernáculo se entraba al atrio, puerta de salvación. Hay puerta para entrar al lugar santo y hay puerta para entrar al lugar santísimo. La puerta primera es la puerta del camino, es la última que se va a cerrar, es de adentro para afuera. La puerta de la verdad. Y la tercera es la puerta de la vida. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. La primera, la puerta del camino. Pero yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y hermano, cuando se cierren esas tres, despídase. La misericordia va a estar alcanzando, pero la misericordia tiene un límite. Hay una versión de la escritura nueva, bien estudiada en el griego, que dice que el Espíritu de Dios no estará en el hombre contendiendo para siempre. Hay un término, dice, y le puso término 120 años. Y se traduce en 120 jubileos, 120 descansos. ¿Verdad que habíamos hablado de eso? Y el año entrante se concluye, el 3 de octubre, el último, el jubileo 120. El que tenga oídos, oiga. Y el que quiera rechazar eso, rechácelo. Yo tiemblo de pensar en el año entrante. Estábamos oyendo corroboraciones de libros de siervos de Dios que están viniendo hasta ahora por acá en español, o no ni en español, sino en inglés, en donde el Señor ratifica que el año 88 es el año de la del área más temible para el mundo. Porque corresponde al Salmo 88. Hay que leer el Salmo 88. No lo vaya a leer ahora porque interrumpe lo que sigue. Léalo en la casa. Ahora bien, hermano, ¿en qué vamos? ¿A qué vamos? El año agradable tiene usted que aprovecharlo ahora. El del castigo puede meter su mano y castigar a alguien ahora en el tiempo agradable. ¿O cree que ahora en el año agradable de Dios no hay castigados? ¿No hay derrumbados? ¿No hay cortados de Dios? ¿No hay quienes el Señor ha eliminado? Y estamos en la inminencia, hermano, de que va a haber una invasión de ángeles y hasta visibles para venir a acabar con los escándalos y con los escandalosos. Y también hay una invasión que está preparada de fieras corpóreas que van a venir a acabar con los resistentes al Dios verdadero. El Apocalipsis describe hasta qué forma tendrán los monstruos. No solo será el monstruo de la tierra ni del mar, sino que habrán monstruos del abismo personificados. Ya hay indicios de invasiones de tipo que ni siquiera se puede describir, hermano. La gente está embobada y la tienen entretenida que con los platillos voladores. Tienen los platillos por un lado. Piensa en lo que dice la escritura, hermano. El Señor quiere en esta mañana que usted ofrezca, pero sus áreas reservadas. ¿Por qué le ofrece usted lo que ya le dio? O lo que ya le dijo, aquí está, Señor. ¿Por qué se lo vuelve a ofrecer? El Señor no está tan interesado en lo que le está ofreciendo. Está interesado en lo que no le está ofreciendo. Como le decía el Señor a una persona que... Usted sabe que a veces leemos la Biblia y creemos que los pasajes siempre nos hablan a nosotros en Roma. Y entonces un hermano hacía así y veía que las bendiciones están sobre ti. ¿A qué rema más hermoso? Para mí. Y que fue y se ahorcó. No, eso sí no es conmigo. Se salta y que viene a ir a la apertura y que hambre y desnudez. Ah, no, y cambia página, ¿verdad? Escogemos y subrayamos. ¿Y qué tal sería leerlo no subrayado? Lo subrayado generalmente es lo que no nos gusta. Lo no subrayado no nos gusta. ¿Verdad que no? Y usted pone ahí que los cielos serán abiertos, lo subraya, porque quiere cielos abiertos. Y cuando le dice que se rinda entero, se pasa. Dice, no, eso fue carnalmente viejo. Y se salta. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo ha visto usted, hemos dicho tantas veces, cuándo ha visto manteados grandes, atravesados en las calles de la ciudad, campaña de santidad divina? ¿Verdad que no? De sanidad divina todos los días. ¿Y cuándo ha encontrado usted afiches y llamados por televisión y radio, una gran campaña para consagrar totalmente su vida? No, hermano. No, dice, todavía falta. Nos esperamos, nos detenemos. Esta mañana es una mañana en que yo le digo, en el nombre del Señor, se aproximan acontecimientos catastróficos. Yo veo en el año ya de la venganza de Dios guerra en el Medio Oriente sobre Israel. Conmociones cósmicas en América, especialmente en el norte de América. Veo la desaparición de una gran superpotencia. No en el milenio, ni para cuando venga el Señor, antes. Veo el surgimiento poderoso, tremendamente poderoso, de Israel. Los milagros que estaba leyendo en un libro de las guerritas, de guerritas le digo yo todavía, de los seis días, del Yom Kippur, eso no es nada, son escaramuzas para lo que viene, hermano. Está reservado ahí en ese epicentro mundial. Hay columnas que sostienen la tierra, literalmente, hermano, alrededor del Mar Muerto. Y hay un Sansón herido que está con los brazos sobre las columnas y está ciego. Y está a punto de hacer contacto con el que le daba la fuerza antes. Y está a punto de que esas columnas se quiebren. Por eso dice, rogad, mientras veáis la paz de Jerusalén. Estad tranquilos, pero cuando se rompa la paz de Jerusalén, dice, escondeos en los montes. Oh, hermano. El mundo está sin tomar en cuenta estas cosas. Por eso tuvo que haber un Daniel que llegara frente a los paganos de Babilonia y que llegara frente al rey que no entendía estas cosas. Solo Daniel podía recibir el recado del cielo, la revelación divina. Y en la iglesia, el Daniel de hoy, en la iglesia, la que tiene los secretos, el mundo no sabe nada. Y nosotros tenemos que ir a decirle a nuestros familiares, a los cercanos, decirles que esto se acaba. Hermano querido, estamos en los días previos al diluvio, como en tiempos de Noé, en que teníamos que ir a decir, tenemos que ir a hablar, aunque nadie oiga. Solo va a ir la familia del Señor. Y como no sabemos dónde están, hay que irlos a buscar. Puede ser que estén todavía en una cantina. Puede ser que todavía estén oyendo a Gamaliel. Puede ser que todavía estén persiguiendo a la iglesia misma. Puede ser que sean enemigos de la cruz de Cristo ahora. Puede ser que no entiendan nada, pero están ahí, hermano, al alcance de su voz. Por eso Noé no se cansaba de decir, esto se acaba, señores, esto se termina, aquí está el plan, entren. Y por eso hubo 7 días de espera, con la puerta abierta. Y es el tiempo en que alcanzará el año de la agradable del Señor, de la bendición de Dios, con la puerta abierta para un día, el Padre se levantará y cerrará la puerta. Y Noé tipifica a Cristo. Y ya Noé no podía abrirle a nadie más. Y había niños sobre las olas. Y había mujeres, ancianos, rebeldes, sobre las olas. Y había una cantidad de gente que clamaba, fuera del arca, yo creo ahora. ¿Cómo no iban a creer si estaba lloviendo? El asunto era creer cuando todavía no llovía. Y hermano, la cuestión es creer ahora, que no llueve todavía. El fuego que viene es ahora. Por eso el Señor te dice que en el año agradable, en el año agradable es de creer para ver. Y los que quieren ver para creer van a entrar en el año de, o en el día de la venganza. Si no veo, no creo. Los despiertan el día octavo, como a Tomás. Es que yo tengo que ser muy analítico, quédese analizando la tierra, a ver cuánto le dura. Es que yo tengo que ser muy razonador, hágale un altar a la razón y póngale un gorro rojo encima. Es que yo tengo que hablar con mis hijos, con mi familia, con mi suegra, con mi mujer, quédese hablando con ellos. Que se acerca el día de la venganza. Está a las puertas. Hermano, el mensaje es doble. Tus áreas pustulosas, tus áreas reservadas, ¿cómo te las van a tratar? ¿Con anestesia? ¿Sin anestesia? ¿Cómo te las van a tratar? ¿Viéndote el rostro? O dándote las espaldas del Señor. No dice la Escritura, no lo has leído, que dice que aquellos que le despreciaron, cuando clamen, no los oiré. No dice vendrá la calamidad. En Proverbios 1, vendrá la calamidad. Y me buscarán de mañana. Lo tenemos que leer, hermano. Déjeme que lo busque. Porque la cosa, mucha gente cree que está muy, muy, muy bonita, muy tranquila. Ya va a ver usted cuando empiece a gotear. Aleluya. Proverbios 1. Mire cómo dice, hermano. Qué cosa tremenda dice acá. Por cuanto yo te llamé simple, oye simple. Verso 22, 1, 22. Yo eres muy simple, yo te he estado llamando. Dice. Simple quiere decir despreocupado de las cosas importantes. Simple quiere decir que le interesan más las asnas como a Saúl. Yo te estaba llamando, pero amaste la simpleza. Te quedaste con las cosas temporales. Te interesaba más tus trajes. Te interesaba más tus viajes. Te interesaba más la tierra. Te interesaba más lo que se va a quedar. Te interesaba más el nudo de la corbata. Te interesaba más cómo se te ponían los dedos de los pies. Te interesaba más que te arreglara un pedicurista los pies. Te interesabas más en esto y en aquello. Está bueno hacer eso, pero ocuparse de lo otro, si no eres un simple. El problema no está en que uno no deba arreglarse, hermano, físicamente. No estoy en contra que tenga pedicurista si tiene para pagarlo. No estoy en contra que usted se arregle el cabello si quiere cómo arreglarlo especialmente. Que usted se adorne, se hermosee, se ponga a presentarle. Eso está bueno. No hay evangelio que prohíba al arreglo personal. Pero óigame bien, el que solo eso hace es un simple. Vacío. Un aplauso, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga eso, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. 24. Desechasteis todo consejo mío. Mire que más dice. Cuando 27, cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando venga la tribulación y la angustia, entonces, verso 28, entonces me llamaré y no responderé. y me buscarán de mañana y no me hallarán, y querrán ayunar ahora, y querrán orar, y querrán romper el cielo, y querrán consagrarse, pero no habrá oportunidad. Hermano, ¿no ha leído? Usted yo estaba comentando ayer que los hermanos en Maranata en la mañana, el caporal infiel, ¿no ha leído usted la parábola esa? En donde el caporal aquel que era un hijo de las tinieblas, fíjese, lo destituyó el patrón. Pero el patrón lo destituyó, pero no lo quitó inmediatamente, lo dejó en la finca. Entonces aprovechó el astuto caporal a ganarse a la gente de la finca a costas del patrón, perdonándoles deudas, sonriéndole a todo el mundo. Mire qué cosa, preparó su futura destitución. Dijo, cuando me destituyan, toda la gente me va a querer. Seguramente era mal portado, los trataba mal. Ahora, solo sobiqueando gente andaba, hermano. Ay, mi lindo, ¿cómo amaneciste? Como le digo, porque lo habían quitado. Porque él quería que cuando ya no estuviera de patrón, bien recibido de toda esa gente, ¿ja?, que había sido amable con ellos, aunque sea última hora. Y oiga lo que dijo el dueño de la finca. Este, dijo, fue tremendo. Dijo, porque preparó su futuro. Pero óigame bien, por favor, es que no me interesa tanto esa parte. Oiga esta parte. ¿Por qué será, dice la Biblia ahí, el Señor hablando, que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de luz? Y yo me asusté cuando vi eso. ¿Y sabe qué dice enseguida? Porque los hijos de las tinieblas saben prepararse para su futuro de ellos. Y los hijos de luz, simple. Al día van nada más, hermano. ¿Y el futuro qué? El futuro eterno te estoy hablando. Entonces dijo que nosotros deberíamos de ser como ese, que se preparó para su futuro como hijo de tiniebla. Y nosotros los hijos de luz nos debemos de preparar para nuestro futuro. ¿Qué estamos haciendo para nuestro futuro eterno, hermano? Por la salvación no puedes hacer nada, pero por tu futuro eterno, tu posición eterna en los cielos, lo tienes que hacer aquí. Si aquí hiciste bastante para tu futuro eterno, trabajaste sobre cinco tendrás allá. Trabajaste sobre uno tendrás allá. Y si no trabajaste sobre nada y enterraste el uno en el pañuelito, te echarán a las tinieblas. Nosotros no labramos nuestra salvación, pero sí podemos labrar nuestra posición eterna. La posición. Los discípulos que estuvieron con el Señor, no se hicieron ellos discípulos del Señor, el Señor los llamó. Sin embargo, para las grandes experiencias solo llevaba a tres. Esos tres labraron su posición. No pudieron hacer nada para que los llamaran. No pudieron decir, Señor, mira, aquí estoy, llámame a mí, aquí estoy. No. El Señor llamó así, mira, ya tenía la lista en la cabeza. El Padre se la había revelado una noche antes. Y entre la multitud de gente empezó a llamar, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Y venían. Eso no lo hicieron ellos. Pero la posición de estar siempre con el Señor, que se llamaba Pedro, Juan, Jacobo, Pedro, Juan, Jacobo. Cuánta experiencia había, cuánta cosa grande había, cuánta gloria había. La transfiguración, Getsemaní, Pedro, Juan, Jacobo. Ellos labraron su posición. Aleluya, el que tenga oídos, oígalo. Un aplauso fuerte. ¡Lélala! Hermano, ¿quién podía salir por su cuenta de Egipto al desierto? Dios los tuvo que sacar. Pero después de eso, ¿no eligieron ellos dónde quedarse, si en el desierto o en Canaán? Oiga esto. Yo derramaré, verso 23, 1 de Proverbios, yo derramaré, y ese es el año agradable, de mi espíritu. ¿Lo está leyendo? Y os haré saber mis palabras. ¿Ya lo leyó? ¿A quiénes? Lea bien el verso completo. ¿Cómo dice el verso completo? ¡Ah! Es que yo intencionalmente solo leí que va a derramar el Espíritu y que nos hará conocer sus palabras. ¿Pero a quiénes? A los que se vuelvan a su reprensión. Él está reprendiendo, hermano. Él está hablando, Él está diciendo. No se ponga usted en una posición pasiva, hermano. El día que yo predicara desde este púlpito que la salvación la alcanza a usted con lo que hace, sería un evangelio herético. Que quede bien claro que lo que yo estoy diciendo no es la salvación, sino la posición que usted va a tener en la eternidad con el Señor. Unos van a estar más próximos que otros, porque no van a ver dos glorias iguales. Irá a haber gloria, gente glorificada como el sol, y los vamos a admirar. Irá a haber gente glorificada como la luna, y los vamos a admirar. Irá a haber gente glorificada como las estrellas más grandes, y los vamos a admirar. Irán a haber gente glorificada como estrellas, nada más estrellas. Y dice la Escritura, y no habrá ni siquiera similitud entre estrella y estrella. La gloria que yo voy a recibir no va a ser la gloria suya, ni la suya va a ser la mía. Será diferente. Cada uno tendrá la gloria, porque todo eso el Señor lo está preparando para los que atienden su palabra, para los que se le van a dar. ¿Cómo va a ser lo mismo, hermano, que ese Pablo denodado, exaltado, entregado a los sumo y peor, tenga la misma posición que el que ni ora, ni fu, ni fa, ni viene, ni va? Dicen, en mi tierra ni huele, ni hiere. ¿Cómo va a ser lo mismo que el que se lava las manos que el que no se las lava? Y por eso dice la Escritura, ya viene el día, dice en Malaquía, gloria a Dios. ¿Qué dice? Dice Malaquía, óigalo bien, el uno al otro, le dice en Malaquía, ya tenían 400 años de no oír profecía. Se acercaba 400 años de silencio. Y había un remanente tan pequeño, hermano, pero tan pequeño, que se decía el uno al otro, cuando se juntaban, fíjese, porque no tenían ni siquiera dónde congregarse, y se decía el uno al otro, ¿valdrá la pena santificarse? Léalo en Malaquías. Es pequeño el libro, no lo lea ahora, léalo después. Y entonces así dice el uno al otro, oye tú, fíjate que yo me estoy santificando, me estoy consagrando, estoy ayunando, estoy buscando a Dios, y fíjate que las bendiciones le caen al pícaro de enfrente. Y fíjate que el otro anda haciendo lo que le da la gana, se levanta tarde, no ayuna, no hace nada, no busca a Dios, sus niños ni se le enferman, y yo con la marimbita se me pone grave todos los días. Mis niños, el que no tiene catarro tiene neumonía, el que no tiene neumonía tiene resfrío, y el que no tiene resfrío, ¿saber qué tiene? Imagínense, mire qué complejo es. Y entonces dice Dios, oiga bien, por el profeta Malaquía, ya viene el día, dice, en que yo voy a actuar, y entonces se echará de ver la diferencia entre el que busca a Dios y el que no lo busca, entre el que se consagra y el que no se consagra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y oiga más, y dice, porque entonces los que me buscan, los que se apartan para mí, saltarán como becerros a la manada. ¡Oiga! ¡Oiga más! Y le saldrá el sol de justicia Pero oiga más, en cambio de los otros, dice, serán como estopa el día que yo actúe. No les quedará ni raíz, ni rama. Por eso es que el salmista entraba al templo después de ayunar, pálido de ayunos y gozoso del Señor, y entraba al templo y levantaba sus manos y se encorvaba. El salmista, no David precisamente, Asaf, o no sé quién fue el salmista que hizo ese salmo, y dice, perplejo, y le dijo, Señor, mira, acabo de encontrar por la calle, por poco me atropella un carro ahí, y venía un hombre con dos puros. Estoy imaginando, venía con un carro último modelo, con tres mujeres, y no le da ni el aire, le hace daño. Señor, iba aquí encorvado contigo, ayunando, llorando, Señor, y no sé ni qué voy a desayunar mañana, y miro para arriba y no te veo, y miro para allá y no hay ninguno, no vino ni el otro, solo yo. Señor, casi me resbalo mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y qué le dijo Dios? Le habló de alguna manera y lo hizo sentir su presencia. Y entonces salió el salmista diciendo, Señor, pero ahí en tu santuario entendí que soy como un mulo. Mire cómo se dijo él. Soy torpe, necesito cabestro, Señor. Ya no tiene más dicho y yo no lo he entendido. Pero Señor, ahora entiendo cuál es el fin de ellos. Ahora entiendo que eso que les abunda acá es su lazo. Que esa prosperidad que tienen acá, que los ahoga, es su lazo, su fin. Ahí se cierran, hermano, oh hermano querido. No se alucine por lo temporal. Porque la mesa abundada puede ser lazo. Y si la mesa te va a hundir, ¿qué mesa? Tírala por allá. Por eso el Señor tiró las mesas del templo. Y los negocios del templo. Y las ventas. Los comerciantes. ¿Por qué, hermano? Porque el día de la venganza, el día de actuar Dios, el día en que se va a dar la justa paga, está por llegar. Setenta semanas y van 69. Y la otra semana está por empezarse el conteo. Solo está esperando el Señor que entre la plenitud, la totalidad de los que están en lista. Pero eso sí, los infieles serán probados para restaurar su fidelidad en los días aciagos que vienen. El Señor los va a entregar a una prueba. Eso sí, como es para rescatarlos, para que se hagan fieles, óigame bien, a una prueba de bisturí, viéndoles el rostro. Pero si tú no te consagras hoy para vida, te va a preparar el Señor para muerte. Porque en el día de la venganza, hermano, no va a ser de algazara ni de alabanza, va a ser de dolor y de tinieblas. Yo voy a rogar que todos, con toda la solemnidad del caso,